Bueno, no, buenas noches a todos y todas. Es un gran gusto estar aquí. Primero agradecerle mucho a Prisma, en nombre de Germán y a la Universidad Nacional, la invitación. Como decía Germán, voy a pasar, espero que rápidamente, algunos datos sobre qué tan grande es este boom inmobiliario de construcciones y de movimientos de propiedades que tenemos en Guanacaste y en general en el litoral pacífico de Costa Rica, sobre todo en el transcurso de los últimos 2 años. La presentación tiene 4, digamos, pequeñas partes, una más específica sobre el dinamismo del sector inmobiliario en las costas, otra recordando un poco lo que he llamado preocupaciones ambientales que generan las actividades productivas en la zona marino-costera. Y aquí tengo que decir que si bien tengo muy abundante información sobre el mercado inmobiliario, lamentablemente sobre impactos ambientales que esta nueva y expansiva desarrollo urbanístico que estamos teniendo en las costas, sobre impacto ambiental hay muy poca información. De un lado, porque fundamentalmente es muy reciente, tenemos básicamente 2 años de haber iniciado con la parte inmobiliaria, no así el desarrollo turístico, sobre lo que luego entiendo que Huber va a hablar, pero en realidad es como una actividad bastante nueva. Y en general, igual que en esta actividad y en todas las demás, en Costa Rica existe, digamos que, no toda la información que uno quisiera para valorar el impacto ambiental de las actividades productivas. Luego voy a hacer un punto sobre el serio problema de planificación y del territorio y regulación de actividades. Eso es plantear alguna cosa para la reflexión. Sobre el dinamismo de la actividad inmobiliaria, tal vez lo primero que hay que decir es a qué nos referimos cuando estamos hablando de mercado inmobiliario. Básicamente es un mercado en Costa Rica que tiene una importante prioridad en vivienda, alrededor de entre el 70 y el 77% de todo lo que se construye cada año en Costa Rica es para uso habitacional. Entonces, parecido digamos que en el resto del mundo, pero en Costa Rica muy concentrado en el tema habitacional, aunque en los últimos 2 años, otra vez y muy relacionado con el desarrollo de vivienda inmobiliaria turística, ha empezado un desarrollo también de la zona comercial rápida. Este mercado tiene una gran concentración en el área metropolitana tradicionalmente y es sino hasta los últimos 2 años que empieza un gran crecimiento en las zonas costeras. En general, el inversionista inmobiliario costarricense se caracteriza como conservador. Contrario a lo que pasa en muchos otros países, que se acostumbra que la adquisición de una segunda casa es una forma de ahorro previsional, ¿verdad? En lugar de tomar planes de pensiones o como complemento a los planes previsionales de pensiones tradicionales del sistema financiero, las personas en otras partes del mundo, los ahorrantes, acostumbran tener una segunda casa como un plan previsional. En Costa Rica no. En general los ticos vamos como por una casita, es como la meta nacional. Y en general tampoco somos muy buenos ahorrando para planes de pensiones, habría que decir. Tenemos una muy importante atracción de inversión extranjera en los últimos años para el sector inmobiliario y sobre todo de este tipo de inversionista que anda buscando segundas casas. Es un mercado que podríamos decir que en este momento se caracteriza por tener una creciente complejidad y sofisticación. Constantemente están surgiendo nuevos productos. Si la tradición en Costa Rica eran las casas individuales, empezamos desde hace ya varios años a tener vivienda vertical, aunque todavía de manera muy modesta comparada, por supuesto, a muchos otros países, pero empezamos con desarrollo de apartamentos, de vivienda en condominio. Probablemente la modificación de la ley de propiedad en condominio es un punto de quiebre importante en el desarrollo del mercado inmobiliario nacional. Hay una importante diversificación de instrumentos financieros. Si antes para comprar vivienda pues había que hacer, digamos, un único tipo de trámite en cualquier entidad financiera al que uno fuera, ahora existe una gran diversidad de monedas, de plazos, de tipos de préstamos, etcétera. Y además empezó a haber también en los últimos años presencia de otros tipos de instrumentos como carteras que consolidan hipotecas para hacer financiamiento de obras y otras cosas. Es igual que en el resto del mundo, un mercado escasamente regulado y en particular en Costa Rica hay un punto importante que ponen desde el sector desarrollador y empresarial de gran lentitud en los trámites. Si uno es un ciudadano de a pie que va a hacer su propia casa, que puede llegar a tardarse entre 2 y 5 meses por lo menos para concluir todo el proceso de tramitación para desarrollar una obra, hasta si uno es desarrollador, que tiene muchos más requisitos porque son obras más complejas, y ahí estamos hablando de entre 6 y 24 meses para un proyecto, digamos, no de las empresas, envergaduras de muchos de los que ustedes seguro vieron hoy en la gira. Y finalmente habría que decir que hasta el momento es un mercado que muestra muy poca preocupación por los temas ambientales. Decía que el mercado inmobiliario costarricense se encuentra inmerso en un proceso importante de transformación. Empezó con un auge importante en el gran área metropolitana de San José durante la primera década del 2000 y luego empieza el dinamismo en la zona costera, que ciertamente inició en Guanacaste, pero ha continuado de manera muy fuerte hacia el Pacífico Central. Este dinamismo pareciera que va a seguir. Y aquí uno entrevistando como informantes claves del sector tiene distintas opiniones. Pero en promedio, si uno lo pone en la balanza, da la impresión de que nos quedan varios años. ¿Qué factores están contribuyendo a este importante dinamismo? Bueno, por un lado, el posicionamiento de la marca país que genera la actividad turística. Y un poco es que el desarrollo de vivienda inmobiliaria turística es como la última cola, ya muy documentada en otros países, del desarrollo inmobiliario, del desarrollo turístico fuerte. Las zonas que se han convertido en polos de atracción de gran cantidad de turismo, hablen de las costas españolas, de muchas islas en Asia, etcétera. La última cola, ¿verdad?, cuando se dan a conocer y se posicionan mucho en el mercado del turismo, terminan atrayendo, digamos, residentes más habituales, ¿verdad? Ya no solamente a conocer el país o a venir dos o tres veces si te gustó, sino un poco la idea de ciudades para el retiro, al menos para pasar las temporadas largas de los inviernos del norte. ¿Con qué se combina esto? Con una situación demográfica particular en Estados Unidos. Entre los próximos 10 y 30 y 20 años, digamos una o dos décadas, van a estarse pensionando alrededor de 75 millones de personas. Son los famosos baby boomers, la última cola de la explosión demográfica. Y es un grupo de gente que en ese porcentaje tan alto, 75 millones de personas, de muy alto poder adquisitivo, que están muy acostumbrados a las inversiones en segundas casas y que están buscando mercado. El mercado tradicional de esos inversionistas, que era la costa sur de California, ya está muy saturado y de precios extremadamente altos, y entonces han empezado a migrar hacia otros mercados. Muchos de ellos han estado invirtiendo durante un larguísimo periodo en el Caribe, en España, en Asia, y en general en Mesoamérica. Y aquí habría que decir que Costa Rica, vista desde afuera, desde estos inversionistas, es vista como un punto caliente, que llaman, ¿verdad?, un hot point, dentro del mercado mesoamericano, que es como un mercado visto de afuera más regional, aunque desde aquí nos gusta mucho como vernos el ombligo y entenderse como si fuéramos un fenómeno muy particular, no lo somos, ¿verdad? Costa Rica es un punto caliente en este momento en el mercado mesoamericano. ¿A dónde arrancó? Bueno, en Baja California, luego pasó a Acapulco, a Cancún, ¿verdad?, toda la costa esta de Carmen, tal, y sigue bajando. Una cosa importante es que el precio relativo de la propiedad inmobiliaria para el segmento extranjero es muy barato. Si cada vez se hace más difícil para los nacionales adquirir tierra por el alto precio que está tomando en general en todo el país y en particular en las zonas de gran crecimiento, en realidad las propiedades para los extranjeros son extremadamente baratas. Estamos hablando de entre un 30 y un 60% menos que lo que pagarían por viviendas, digamos, de categoría similar en sus países de origen. Entonces seguimos siendo un mercado muy barato. Hay muy buenas condiciones para el endeudamiento de los locales, y entonces esto es una cosa importante, porque alrededor de todos estos desarrollos que son en realidad para inversionistas extranjeros, pues hará falta nacionales que presten servicios para atender a esta población, no solo en el momento del desarrollo, ¿verdad?, de las construcciones, sino después. Y entonces uno ve en Iberia, los que pasaron por allá o los que conocen la zona, todo el desarrollo que hay, no solo de locales comerciales, ¿verdad?, de escuelas para privadas, bilingües, de centros odontológicos, oficinas especializadas legales, y ahí uno empieza a ver una gran cantidad de servicios. Y entonces es muy importante que las condiciones de financiamiento para los locales también sean buenas, porque vamos a tener, ya empezamos y se espera en los próximos años que haya una importante movilidad de nacionales, ¿verdad?, trasladándose a residir cerca de estos nuevos polos de actividad. Hay algunas cosas, sin embargo, que preocupan. Habrán visto algunos de ustedes en los medios nacionales en estos días, se está anunciando una gran escasez de recurso humano, no alcanza la mano de obra para la construcción. Inicialmente se empezó a hablar solamente de mano de obra poco calificada, pero en realidad ya estamos hablando de obreros especializados, tipo fontaneros, electricistas y tal, incluso de profesionales, y empieza a haber una presión importante del sector empresarial hacia el gobierno para que se flexibilicen algunos reglamentos y tal de migración internacional, para permitir una movilidad más libre de factores. Esto es algo, digamos, una consecuencia que no estaba como prevista, me parece que el país no la estaba viendo venir mucho, y es algo que vale la pena discutir. Se está hablando, por ejemplo, ya de escasez en la disponibilidad de maquinaria y equipo. Las empresas constructoras, las más grandes del país, han estado empezando a importar nueva tecnología para reducir el peso del costo de la mano de obra en el total de la obra, ¿verdad? Dada la escasez de los materiales. Entonces, cada vez más, por ejemplo, paneles completos en lugar de paredes hechas, ¿verdad?, de bloque en bloque y tal. Entonces, hay un cambio tecnológico importante en la industria de la construcción. Hay una preocupación muy grande por el manejo del recurso hídrico y, en general, por el débil control ambiental. Nuevos productos, débiles e insuficientes instrumentos de planificación del territorio, que luego mencionaré algo. Y, en general, hay como una amenaza externa sobre la posibilidad de que se desacelere bruscamente el mercado de vivienda en Estados Unidos, lo que repercutiría, digamos, en una disminución del poder de compra de estos inversionistas extranjeros también en nuestro mercado. El número de metros cuadrados de la construcción ha crecido mucho, especialmente a partir del año 2003. Para el 2005 creció alrededor de un 12,1% y en el 2006, aunque todavía las cifras son preliminares, están alrededor del 16% según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aunque si uno se basa en las estadísticas de la Cámara de la Construcción o del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, son tasas mucho mayores. Unos anuncian alrededor del 50% y otros del 64%. Entonces, entre estos grandes números estará la realidad. Se estima que el año pasado se construyeron alrededor de 4 millones de metros cuadrados en Costa Rica. Y si uno ve, digamos, en qué parte del territorio se estaba edificando, en el año 2001 había una presencia muy importante de las zonas centrales del país. Esta clasificación es de cantones centrales, central-central, este-oeste, que ahí estamos hablando de los cantones tradicionales de crecimiento en los últimos años, Escazú, Santana, y los más viejos que siguen creciendo, por ejemplo, como Curridabat o el centro de Alajuela y de Heredia. Guanacaste representaba para el 2001 solo el 4,1% del total de lo que se construía. Ya en el 2005, un 7,2%, y las estimaciones preliminares del 2006 es que está llegando al 9%. Igual pasa en el Pacífico Central, y ahí muy específicamente en el Cantón de Garabito, que es donde está la playa de Jacú, que ha estado creciendo la participación de manera muy importante. Entre los 12 cantones que más desarrollo de residencias para habitaciones individuales, construyen, hace solo 5 o 6 años ningún cantón costero estaba presente, ¿verdad? Seguía la tradición de que estaba muy concentrado en el gran área metropolitana. Cuando uno ve ya el 2005 y el 2006, cambió la cosa de manera importante. Entra Santa Cruz, Carrillo, Garabito, Nicoya. Empiezan a tener presencia ya de manera individual muy grande. Garabito para el 2006 representó el 7% del total de los metros cuadrados residenciales construidos. También en la construcción con destino comercial, los cantones costeros tienen una importancia grande. Para el año 2006, si uno suma los porcentajes del total de metros cuadrados construidos que hubo en Garabito, Liberia, Santa Cruz y Carrillo, tenemos ahí el 30% de todas las edificaciones de uso comercial, ¿verdad?, que no son solo locales comerciales, sino también oficinas y este otro tipo de cosas que se construyeron en el país, un 30%. Decía al inicio que esta actividad que inició, digamos, con la importante presencia de turismo, ha traído una gran cantidad de inversión. El Banco Central ha estimado que para el año 2006, alrededor de 350 millones de dólares del total de la inversión extranjera que entró a Costa Rica, 350 millones de dólares fueron destinados al sector inmobiliario. Esto representa una cuarta parte del total de la inversión extranjera del país. Es un monto muy grande. Y de toda esta inversión, el 60% más o menos, tanto del número de casos, digamos, de inversionistas, como de los montos de la inversión, están concentrados en Guanacaste y Punta Arenas. Y cuando uno habla de Guanacaste y Punta Arenas, está hablando específicamente de los cantones de Santa Cruz, Carrillo y Liberia, fundamentalmente en Guanacaste, y del cantón de Garabito. Entonces estamos hablando de 3 o 4 cantones donde se está concentrando más o menos el 60% de toda la inversión externa que viene al sector inmobiliario en Costa Rica. Y Guanacaste concentra una gran cantidad de desarrollos de esto que se llama vivienda inmobiliaria turística. Solo Santa Cruz y Garabito, ha estimado Isicor, que concentran el 62% del total de los proyectos y el 75% de la inversión. Las inversiones realizadas en Guanacaste en los últimos 24 meses o por ejecutar ya anunciadas en los próximos 3 años se estiman en cerca de 2.150 millones de dólares. El doble, por ejemplo, ese monto significa el doble de lo que Costa Rica recibió en total por inversión externa directa en el año 2006. Más o menos estamos hablando de 9.700 unidades residenciales entre lotes, condominios, villas, etcétera, que se esperan en los próximos años. Y de estos proyectos, un 50% tienen en forma total o parcial capital de origen estadounidense. Rápidamente sobre algunas preocupaciones ambientales, no impacto, quiero recalcar esto. Bueno, el fuerte proceso de urbanización de la gran área metropolitana en las últimas 3 décadas y más recientemente de otras zonas en ciudades secundarias y áreas costeras se dio en un contexto de ausencia de planificación y se ha caracterizado por ser expansivo en el uso del territorio y desordenado en la configuración de las ciudades. Esta tendencia que, para los que conocen el Valle Central de Costa Rica, de cementar básicamente todo el valle, ¿verdad? A pesar de que había una infraestructura de servicios públicos de buena calidad en una cierta red, ¿verdad? En las zonas más centrales, en lugar de utilizar mayor densidad, ¿verdad? En la construcción y empezar a hacer edificación vertical, un poco dice Rosendo Pujol, un importante planificador costarricense, que los costarricenses van y construyen ahí donde les gusta y después van y tocan la puerta al Estado para que le lleve la red de servicios públicos, ¿verdad? Para servir su vivienda. Entonces, es un poco la lógica desordenada en la que se ha expandido nuestras ciudades en el centro. Y la preocupación es que este nuevo desarrollo en las costas parece que está reproduciendo bastante este patrón, ¿verdad? En ausencia de instrumentos de planificación, da la impresión de que vamos a tender hacia la configuración de nuevas ciudades, ahora ciudades costeras, que de paso Costa Rica prácticamente no tenía, ¿verdad? En la misma lógica. La zona marina costera se ha descrito como una zona particularmente vulnerable, debido a que es afectada tanto por las acciones que se realizan directamente en su territorio, como por las consecuencias de las actividades productivas que se realizan a lo largo de todas las cuencas en el resto del país, ¿verdad? Que terminan desembocando aquí en las costas. Costa Rica tiene un área marina protegida más o menos del 16,5% del total de la superficie marina nacional, en tanto que la superficie continental estamos hablando un 26% de áreas protegidas. De esta área protegida, el 88% está en parques nacionales, entonces uno diría que más o menos está a salvo, y solamente un 3,9% en zona costera. En términos de la zona económica exclusiva, el área marina protegida representa solo un 0,9% del total. Una preocupación particular de todo el desarrollo inmobiliario en las zonas costeras es la disponibilidad de agua, ¿verdad? No solamente de agua potable para consumo humano, sino en general, incluso para el desarrollo de los procesos constructivos que son muy intensivos en el uso del agua. Este es un mapa de hace ya varios años producido por el MINAE sobre qué califica el potencial para la generación de acuíferos libres. Y básicamente las áreas grises marcadas en todo el país son las que tienen muy bajo potencial. Si ustedes ven, en general el litoral pacífico del país no tiene mucho, digamos, potencial para la generación de acuíferos libres y particularmente la península de Nicoya, donde está haciéndose una de las, digamos, mayores crecimientos de esta actividad inmobiliaria, tiene baja capacidad. En ausencia de otras fuentes de disponibilidad de agua, hay una importante cantidad de perforación de pozos para extracción de aguas subterráneas y ya diversos estudios han estado midiendo intrusión salina, ¿verdad? En los pozos de las zonas costeras. Por ejemplo, evaluaciones en Tamarindo, Jacó, Sámara y Playas de Coco del año 2004 y 2005 evidencian la sobreexplotación, la disminución de la recarga y la contaminación de los acuíferos costeros. Otra cosa que decía antes, bueno, es que las zonas costeras no solamente están siendo afectadas por las actividades directamente relacionadas ahí. Estudios de la Universidad Nacional del año 96 que se han replicado en el año 2003 han encontrado en muchas playas ya del país, en varias zonas costeras, presencia de los famosos PCB, la lista de sustancias tóxicas prohibidas, que Costa Rica del año 2001 prohibió totalmente su uso. Y sin embargo, bueno, seguimos teniendo en los depósitos industriales de desechos en la zona central gran cantidad de baterías y otro tipo de cosas que terminan, ¿verdad?, filtrando por distintos procesos en las cuencas y llegan a las costas. Seguimos teniendo presencia importante de esos materiales. En relación con el tema del agua, que es una preocupación muy importante, uno se preguntaría si realmente es una preocupación de los inversionistas y las autoridades. Y yo diría que sí, aunque todavía me parece que tímidamente. El AIA ha, por ejemplo, estimado a algunos de sus expertos que los desarrollos turísticos han significado para Liberia, para Guanacaste, una demanda de agua similar a la que abastece toda Liberia para su funcionamiento. SENARA y el AIA calculan que para el año 2007 Liberia ya tendría problemas con el suministro de agua, pues serían necesarios unos 70 litros por segundo más de los que actualmente hay. Y no están previstas hasta ahora las inversiones, ¿verdad?, para aumentar la capacidad de prestación del servicio. Otro tema muy importante que relaciona el desarrollo turístico con el inmobiliario es el desarrollo de los campos de golf, que es un poco como el anzuelo con el que se ha atraído a muchos de estos inversionistas. Costa Rica tiene 9 campos de golf operando actualmente. Se estima que para Guanacaste se construirán por lo menos 10 en las próximas 2 décadas. Y aquí hay dos preocupaciones. Una tiene que ver con las grandes extensiones de tierra que ocupa cada uno de estos campos, entre 50 y 100 hectáreas. Y el otro problema es la alta demanda de agua para riego. Por ejemplo, el Hotel Four Seasons, que ustedes, muchos de ustedes visitaron hoy, su gerente de operaciones, estima que más o menos necesita unos 3 millones de litros por día para cubrir durante la época de verano las 48 hectáreas que tiene el campo de golf. Y un poco menos de la mitad en la época de invierno, que como todos sabemos, la temporada de lluvias en esta zona es muy corta. Si uno utiliza estas estimaciones del Four Seasons, previniendo que efectivamente se construyeran los otros 10 campos de golf, estamos hablando que necesitaríamos algo así como 1.204 litros por segundo para el mantenimiento de los 10 campos de golf. Recuerdan que les decía que para abastecer el crecimiento de la demanda en Liberia necesitábamos 70 litros por segundo adicionales. Entonces, de esta magnitud, digamos, son los requerimientos. Aunque también hay que decir que con ayuda de investigadores de las universidades, se supone que al menos este desarrollo del Four Seasons está tratando de pensar en nueva tecnología para reutilización de aguas hervidas y desalinización del agua del mar y tal para no utilizar solamente aguas potables. Otra actividad importante que viene en camino, que apenas está arrancando, pero que va a tener un crecimiento muy importante en el país, es la construcción de marinas, por distintas características. Pero se estima que Costa Rica podría llegar a tener unas 21 marinas, muchas de las cuales ya están anunciadas, ¿verdad? Están en estudio en este momento en la CIMAT, para atender alrededor de unas 5.500 embarcaciones. Otra vez, volviendo al tema de agua, se calcula que un caudal requerido de 4,33 litros por segundo para cada una de estas 21 marinas. Solo en Playas del Coco, que creo que ustedes pasaron hoy también por ahí, están en estudio en este momento 2 marinas, solamente para las Playas del Coco, donde los nacionales saben que tenemos un problema muy serio de disponibilidad de agua. Y en general, tanto el tema de la competencia por el uso del agua como de movimientos de tierra, que lamentablemente sobre esto no hay estadísticas que les pueda mostrar, pero que sí es recurrente, ¿verdad? Los informantes claves de la zona, que es una gran preocupación el movimiento de tierras, son dos temas que han generado muchos conflictos socioambientales. La construcción y el movimiento de tierra son las mayores causas de denuncias ambientales en el país, tanto en recursos de amparo en la Sala Cuarta, como denuncias puestas, por ejemplo, en el Tribunal Ambiental. Sobre la planificación del territorio, muy rápido, solamente decir que en general el gran dinamismo de la actividad turística inmobiliaria se da en un contexto de limitadas capacidades institucionales para la regulación y el control, que el marco jurídico vigente para la planificación del territorio está muy disperso y no posee lo que los abogados llaman la concordancia jurisprudencial correspondiente, que para el común de los cristianos significa que tenemos muchas leyes donde hay una gran cantidad de traslape de competencias. Vamos a darle. Ah, muchas gracias. No les voy a leer los números, pero un poco es la idea para que vean al menos 45 leyes que hablan sobre todo, sobre agua, sobre el manejo de los desechos, sobre temas de saneamiento, sobre atención de emergencias y demás. Costa Rica, la ley de planificación urbana data de 1968 y en ese momento se diseñaron los planes reguladores cantonales o costeros como el principal instrumento para ordenación del territorio. Para el año 2007 la gran mayoría de las municipalidades no tenían planes reguladores y las pocas que sí los tienen están totalmente desactualizados o no cubren en el total del territorio. Hay un informe muy bueno de la Contraloría General de la República de finales del año pasado que actualizó las estadísticas que ustedes ven en pantalla. Finalmente, en resumen, yo diría que el dinamismo del sector inmobiliario y turístico está cambiando la cara de las zonas costeras, por supuesto, en términos de uso del territorio, de inversión y de las actividades económicas asentadas. De momento no está claro que cambien también las características estructurales de las regiones. Germán decía algo antes, de pocos encadenamientos, un problema serio de baja educación de la población, altos niveles de pobreza, cosas sobre las que creo que Miguel va a comentar al rato. Estos cambios no han sido acompañados de una planificación adecuada que considere los impactos ambientales de dicho crecimiento y las capacidades locales de suplir los servicios públicos básicos a la población residente habitual y a la que vendrá, con estándares de mucho mayor exigencia, por cierto, que la población local, y mantener además la protección de los recursos naturales involucrados. Finalmente, para lanzar algunas preguntas para tal vez para el diálogo de más tarde, yo diría cuatro cosas. Uno podría pensar en una gran cantidad de temas relacionados. A mí se me ocurre proponerles pensar en cuatro cosas. Una, que está difícil pensar que uno va a ordenar el desarrollo inmobiliario de las costas asignándole exclusivamente la responsabilidad de la planificación del territorio a las autoridades locales. Y no porque no lo puedan hacer, sino porque la lógica del territorio, de la distribución de los recursos, no responde a los límites político-administrativos que le hemos fijado al territorio. Entonces, este país, como todos los otros países, necesitan otras instancias subnacionales de planificación, que hace mucho tiempo que en Costa Rica no le damos pelota a este tema. Otra cosa que me parece importante es pensar si el precio que actualmente se paga por el derecho al uso del agua está incentivando una conducta inapropiada de los agentes del mercado inmobiliario. Estamos volviendo artificialmente muy barato, para no decir regalado, el derecho a usar el agua. Entonces aquí la pregunta es si estamos generando incentivos perversos para un tipo de desarrollo que no quisiéramos. Y entonces me parece que pensar en una regulación del precio del agua podría ser un instrumento de planificación del uso del territorio que no ha sido explotado hasta el momento. La otra cosa a decir es que hay que valorar, por supuesto, el impacto ambiental y socioeconómico del cambio en el uso de la tierra, de modo que va a decir una investigadora, en las zonas costeras, ¿verdad? Y aquí todo. En general, los efectos sobre la población local, los movimientos migratorios nacionales e internacionales, los requerimientos de servicios públicos, de infraestructura nacional, etcétera, toda esta cosa en realidad no la estamos hasta este momento midiendo realmente. La otra cosa que me parece importante, parecido a lo que dije de regulación del precio del agua, es pensar si necesitamos mejorar el marco de regulación de los agentes del mercado. Un poco una buena combinación de normas fiscales, de normas bien fiscalizadas y agilidad y sencillez en los trámites, parece ser una demanda importante de los agentes del mercado, ¿verdad? Como les decía hace un rato, por ejemplo, presiones para que Setena sea más eficiente, no importa si controla mejor, ¿verdad?, el impacto ambiental, pero sí que sea más rápido el desarrollo de los trámites y tal. Entonces, de pronto uno podría pensar en sí, trámites más expeditos que sean, digamos, más acorde con las exigencias del sector desarrollador, pero que a su vez fiscalicen de mejor manera. En particular, creo que habría que ponerle atención a dos cosas aquí. A la libertad con la que se ejerce en Costa Rica en la correduría de bienes raíces, contrario a lo que es en otros países y en la mayoría de los países donde el mercado inmobiliario está muy desarrollado, incluido el mercado inmobiliario turístico, Costa Rica no tiene ningún requisito para ser corredor de bienes raíces. Podemos ser todos nosotros aquí, nuestros hijos y padres y hermanos y vecinos, podemos ser asesores inmobiliarios, ¿verdad? Y atraer una gran cantidad de inversión externa sin ninguna responsabilidad individual ni corporativa, ¿verdad? Como territorios locales ni nacionales. Eso me parece que es una cosa problemática que habría que empezar a controlar. Y el otro problema es la actividad notarial. Da la impresión de que uno debería de ponerse bastante más exigente con la fiscalización de las actividades notariales de la transacción de propiedades en general en todo el país y en particular en las costas. Gracias.